sistema. No, no al Estado terrorista que encierra. No, a quien le sobra y a quien lucha contra él. No, no queremos nadie preso y lucharemos por eso. Bueno, pues aquí estamos como todas las semanas. Esta es una grabación un tanto especial de la Contratertulia. Hoy, 27 de abril de 2017, a tempranas horas de la mañana. Y hemos grabado a esta hora porque era la única manera que teníamos de poder contar en el estudio con Gabriel Pombo da Silva. Ya anunciamos hace pocos programas que estaría por aquí. Y vamos a hablar del tema de las cárceles. Y vamos a hablar con Gabriel, que por desgracia para él tiene bastante experiencia en el asunto. Y bueno, por eso hemos presentado con esta canción. Bueno, antes de nada, también sí. No solo agradecer la presencia de Gabriel y de Elvira, sino también de Marina a los controles, no había que sin ella hubiera sido imposible este desayuno informativo. Sí, Marina, que es una compañera de Radio Ela, que ya no está en el programa nuestro en la Contratertulia, pero bueno, hicimos un llamamiento pidiendo ayuda y ella nos la ha brindado y gracias a ella podemos estar aquí, porque si no, los otros dos contratertulianos somos unos ineptos incapaces de manejar los mandos. Gracias, porque para mí es una oportunidad de estar aquí y escucharos, así que gracias a vosotros. Muy bien, pues todos contentos y entre todos vamos a hacer esta Contratertulia en su edición número 151, que llaman 151 programas y bueno, pues eso, que tenemos aquí por el honor y el orgullo de tener a Gabriel. Teníamos ganas de que estuviera por aquí. Estuvo tu madre, lo sabes, aquí este verano pasado. Sí, con Madres contra la Impunidad. Sí. Y después del programa nos contó así fuera de antena que era inminente tu salida, ¿no?, de la cárcel, cosa que nos alegró. Y al final, cuando se materializó, pues más todavía. Entonces, bueno, para empezar, como esto igual lo oye gente que no sabe muy bien, vamos a empezar, como quien dice, de cero. Y bueno, vamos a hablar, que nos hables tú para empezar, por, como quien dice, en el tema carcelario, quién eres, ¿no? El tiempo que has estado en la cárcel y más o menos tu trayectoria, que por desgracia has tenido carcelaria, ¿no? Y por eso tu profundísimo conocimiento de esas instituciones totalitarias. De esas instituciones, ¿no? Y del sistema de punitivas y espantosas que son las cárceles, que por desgracia puedes contar mucho sobre ellas si es lo que queremos. Entonces, empieza a hablar. Bueno, pues... por desgracia conocí, bueno, me llamo Gabriel Pombo, los que me conocéis ya sabéis quién soy, los que no, pues pueden mirar un poquito por ahí y encontrarán siempre de lo peor, de lo malo que soy. Y empecé, pues me metieron ya con 15 años en las cárceles, en los reformatorios. Conocí también aquí en Madrid que de aquella estaba de moda un proyecto piloto que le llamaban Carabanchel Bajo, que se llamaba, o Carabanchel Bajo, Carabanchel Bajo o Alto, no me acuerdo, que se llamaba, estaba el padre amigo, y luego debajo había uno que llamaban El Reto, que decía, quería decir reeducación especial, tratamiento y orientación, o sea, el primer fiel de menores que conocimos por aquí, de que también me fugué, claro, de menor, y hasta que luego ya a los 17 años ya me encarcelaron. Estuve desde los 15 a los 17 pues expropiando bancos para la gente de la Coppel y las causas perdidas de por allí de los 80 de Galicia. Uh-huh. Y luego me metieron a la cárcel y a partir de ahí pues ya fue el conocimiento real, ¿no? El que uno tiene como niño, ¿no? Porque uno cuando tiene 15 años, por muchas ideas que tiene, no deja de ser un niño, ¿no? Entonces las ideas no son tan arraigadas como es más la filosofía de vida. A mí lo que más me llamaba de la gente anarquista, autónoma, atracadores, o sea, los rebeldes del régimen, era pues precisamente eso, ¿no? Que se rebelaban al régimen, ¿no? Y así, más que nada, pues fue como empecé a expropiar ya de chavalín, ¿no? Y acabé pues con 17 años encarcelado. Y lo paradójico del tema es que me había metido un banco que yo no me había hecho. Encima. Y eso me indignó bastante más, ¿no? Porque siempre tomaba buena cuenta de no dejar huellas y esas cosas, ¿no? Y bueno. Y luego ya la segunda salida, que había sido en el 89, bueno, en esta fue donde se fue fraguando el APRE, ¿no? APRE, que es... Asociación de Presos en Régimen Especial, que pretendió ser la continuidad de lo que fue la lucha de la COPEL. Solo que evidentemente los tiempos habían cambiado, las drogas habían hecho estragos realmente en la población penitenciaria y éramos pues una minoría dentro de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que como también seguía habiendo cierta comunidad, cosa que hoy en día no hay por otros procesos que se han ido desarrollando, ¿no? pues conseguimos incidir bastante en las políticas penitenciarias y de hecho nuestra intención era esa, ¿no? Reventar las cárceles a motines hasta que escucharan que nos estaban torturando, ¿no? Porque, bueno, éramos gente, casi todos de barrios obreros, arruinados, con 20 años de edad o menos, y con 100 y pico años de condena cada uno. Uh-huh. Entonces decimos, pues ya que estamos aquí, vamos a cambiar también esto, ¿no? Si total, sí, que tenéis poco, no, que perder, ¿no? Tenemos, nada, teníamos que perder, ¿no? Uh-huh. O sea, y ahí un poco la cosa pues se fue radicalizando, ¿no? Ahora, que de ahí a considerar también de que APRE era casi como una cosa revolucionaria, pues tampoco, ¿no? O sea, se pretendió dar una orientación de valores e ideológica a una organización de que contaba con el material que teníamos, el material humano que había en la cárcel, ¿no? Y, uh-huh, y hubo de todo un poco, ¿no? Y, pero bueno, la huella se dejó también ahí. Y luego en el 89, noviembre del 89, se equivocan, me sueltan en libertad. Es una cosa muy extraña esa, pero pasó así. ¿Llevabas, desde cuándo llevas entonces desde los cumpliendo 17, de golpe? O sea, desde el 84 hasta el 80, hasta el 89. Uh-huh. En noviembre del 89 me dio la libertad porque se equivocaron, porque yo había entrado a cumplir 2 años y 7 meses, pero uh-huh, luego se fue incrementando la condena por motines, sí, huelgas, plantes. Sí, bueno, que eso es una que le pasó a mucha gente de la época, constante, ¿no? A Tarrío también, que tú, claro, le conocerías. Que, claro. Que gente que entraba y con unas penas, pues, cortitas, de pocos años, de 2 años, 3 años, claro, se iban incrementando por las cosas que pasaban dentro de la cárcel hasta juntarse a unas condenas, o sea, de cadena perpetua prácticamente. Es que la cuestión era esa, la cuestión no era que uno entrara a cumplir 5 meses o 30 años de condena, la cuestión era que uno quería prevalecer digno y con sus valores, y entonces tenías que enfrentarte pues a todo, ¿no? Tanto a grupos de presos kiovas que vivían por allí, como a grupos de carceleros fascistoides, ¿no? Uh-huh. Entonces, enfrentarte a toda esta masa de delincuentes ha estado un poco duro. Y entonces dices que sales en el 89, sí, por un error legal o lo que sea, sí, te ves fuera Y claro, nada más salir, pues mi objetivo era sacar a José Tarrío, entre otros, uh-huh, de la cárcel, y entonces monté una banda, como dice Extremoduro, y bueno, y me dediqué por ahí a hacer banco y esas cosas, y también, bueno, mi guerrilla particular contra la droga que había allí en Galicia, ¿no? Entonces, que también lo metí en el planning, porque no solamente el capitalismo y tal, sino también la gente que estaba jodiendo el barrio, ¿no? Y bueno, en esa época, que fueron 4 meses breves, pero muy intensos, fue donde me busqué el grueso de la condena, ¿no? Donde me busqué, pues, un ruinón tremendo, ¿no? Uh-huh. Y fue en realidad pues el único grupo armado que estaba afuera apoyando a APRE, ¿no? Porque yo era de la idea, cuando estábamos dentro discutiendo, de que no tenía ningún sentido si no teníamos un apoyo radical desde la calle. Uh-huh. Y que tenía que ser un apoyo radical exclusivamente a nosotros, y que teníamos que hacerlo entre nosotros. Porque yo de aquella creía que, o sea, la liberación de nosotros no pasaba más que por nosotros mismos, ¿no? O sea, entonces, esto, como hoy en día, de tanto de apelar afuera, que eso fue un proceso que se fue haciendo con los años más adelante, ¿no? Uh-huh. Socializando un poco más esta cosa, ¿no? Pues, bueno, yo era en este sentido bastante más nihilista, ¿no? Yo creía que teníamos que ser nosotros los que diéramos el do de pecho, que para eso estamos dentro sufriendo las consecuencias, y eran nosotros los que teníamos que pasarlo. Y bueno, y cuando salí para afuera, pues monté este grupo de efímera duración, pero conseguimos sacar a 2 presos de la cárcel, a Tarrío desgraciadamente no, y bueno, y luego en la cárcel pues continuamos. Cuando habla de sacar, ¿cómo lo sabes? Sacar, pues sacarlo con las armas, claro, o sea, ajá, no íbamos a ir a pedir un indulto porque no le iban a dar. Sí, entonces, no, pero pregunto, se puede hacer de muchas maneras. Sí, hay gente, claro, hay gente que sacó a presos con túneles, por ejemplo, ¿no? Sí, en esos años, sí, y por vamos, si no, si se puede contar o no, preguntaba por eso. Sí, por... sí, se puede, no puedo decir los nombres porque sí, hay algunos que no quieren que se... Entonces yo tengo que ver lo que se puede decir, lo que no, uh-huh, lo que ellos quieren o no, ¿no? Pero sí, eso antiguamente se podía porque los presos estábamos más estáticos, ¿no? Cuando se empezó a mover la dispersión era precisamente pues para eso, para que no tuviéramos tiempo de planificar las fugas o preparar motines o lo que sea entre compañeros, ¿no? Sí, los permanentes traslados, ¿no? El claro, turismo, el turismo, claro, penitenciario, el turismo que llamaban también. Le llamamos Picotour, ¿no? Entonces, el Picotour, el Picoleto Tour, ¿no? Como el Picotour conoce España, ¿no? Así. Y entonces las fugas tenían que ser, por lo mismo que cambió de las masas minoritarias, o sea, de luchas de masas, digamos, de presos, de la COPEL a una lucha minoritaria, porque eran así las condiciones, ¿no? Porque no teníamos el apoyo o la influencia suficiente de los presos, pues siempre éramos una minoría actuante, ¿no? Por eso también constantemente se veían siempre los mismos nombres, ¿no? Así, seguíamos unos pesados, ¿no? Porque es que no había más gente, ¿no? Iba poquita, ¿no? Y eso fue cambiando, pues también la fuga al final, pues dependía, o sea, si queríamos sacar un compañero, de dónde está este compañero y cómo podemos sacar, básicamente de los hospitales o salidas al hospital o cuando tenían un juicio, ¿no? Uh-huh. Y entonces básicamente lo preparábamos pues cuando tenían el juicio o para hospitales, ¿no? Uh-huh. La otra que quedaba, que también nunca falla, pues la del helicóptero, ¿no? Esa es la más express, pero bueno, no llegamos a eso, ¿no? Muy bien, entonces eso. Empezaste de muy joven ya tu trato con instituciones penitenciarias, con cárceles, llámense como sean, de menores, de mayores o de lo que quieran, ¿no? Estás del 84 al 89 del tirón, sales en el 89 y estás esos 4 meses fuera en los que montáis este grupo, en los que conseguís sacar un par de presos y tienes una actividad, se puede decir, frenética, ¿no? Me imagino. Muy frenética, sí. La hasta que volvéis o vuelves a caer, no sé si tú solo más gente. Sí, caímos 6 o 7, 7 caímos. Caímos 7 en Galicia, nos llevamos la banda de los 7, porque así siempre tiene que pegarse un título así novelesco, sí, ¿no? Que la banda de los 7 o algo así nos han llamado, la banda Pasamontañas y lo de los 7 o no, bueno, algo así. Y por ahí pasamos a la historia negra con ese nombre. Y bueno, yo siempre, indiferente de si pasa la historia negra o la historia de la historia, que es otra cosa también. Y luego ahí, pues otra etapa más, ¿no? Ahí ya es la etapa FIES, donde, digamos, a partir de los 90 ya nos encierran ahí a cal y canto y tenemos, no sé, pues 6 o 7 años bastante duros, donde básicamente parábamos 3 meses en cada cárcel y nos estábamos moviendo permanentemente, ¿no? ¿De módulo FIES a módulo FIES, de cárcel en sí, cárcel? Sí, sí, de módulo FIES a módulo FIES constantemente, ¿no? Y al final pues íbamos quedando ya, como decíamos nosotros, la síntesis de la síntesis, ¿no? O sea, ya una vez que quedaron la chicha del movimiento, ya quedábamos ahí los poquitos pelagatos de siempre, ¿no? Que al final habían resumido a 40 o 60 presos los FIES de todo el Estado español. Que, de hecho, quedamos vivos, pues no sé si unos 10 o así, 5 o 10 FIES de los que llaman históricos, de los antiguos, vamos. Sí, o sea, el tema, el cambio fue... Bueno, en la cárcel también fuera, pero en la cárcel fue eso, ¿no? El descabezar, o sea, lo que sea la cabeza, sino los presos más combativos, por supuesto, a base de directamente torturas, palizas, dispersión, régimen FIES, separación, aislamiento y el arrasar las cárceles dentro, claro, con las drogas, con la heroína, claro. Permitir la droga, los trapicheos, los funcionarios y de esa manera, pues... Fueron los años en los que murieron también, claro, miles de presos de SIDA que morían como ratas ahí en las cárceles, y eso es en lo que quedó, ¿no? Claro, coincidió también, en los años 90 coincidió con el cambio de programa de la institución carcelaria, que estos empezaban a quererse hacer ya eso que llaman europeos, y bueno, ya de aquella pues les empezaban a molestar un poco las denuncias, cosa que en mi época se limpiaban el culo directamente con las denuncias, ¿no? Uh-huh. Y ya de aquella nos hacía bastante gracia, ¿no? Porque incluso habíamos tenido debates si denunciar o no denunciar. A nosotros nos parecía una pijada denunciar. Decíamos, pero vamos a denunciar si son sus putas leyes. Aquí hay que cogerlos y por el cuello y amotinarnos y que nos escuchen, ¿no? Y cuando eso sacamos el comunicado y ya saben por qué estamos amotinados, ¿no? Y ese era un poco... O sea, yo ya te digo que no creía para nada al principio en llamamientos, ni comunicados, ni nada. O sea, tenemos que hacer nuestra propia fuerza y no subjetiva, sino objetiva. Y a partir de ahí luego ya hablamos. Luego ya tendremos quien nos quiere, quien nos odie, ¿no? Como es siempre todo, ¿no? Y los 90 coincidió precisamente con esto de los programas de todo tipo. Que en suma lo que hicieron los carceleros fue siempre coger lo que los presos habíamos hecho siempre por nosotros mismos, autoorganizarnos, hacer nuestros talleres, hacer nuestras pulseritas, nuestras cositas... Y todo eso que habían visto, que habíamos hecho entre nosotros, lo cogieron y ahora lo llaman programa, ¿no? Y lo ofrecían ellos ahora, claro, ¿no? Ahora lo ofrecían además como programa, ¿no? Y ya, no. Entonces, claro. Y bueno, mucha gente, pues había... Yo entiendo que mucha gente de aquella época lo que quería era salir, ¿no? Porque estaban ya quemados hasta todo, ¿no? Entonces tampoco es una cuestión de reproches o de mala baba, ¿no? Porque que muchos nos dejaran pinchados, entre comillas, bueno, no estábamos afiliados a ninguna cosa ni... Habíamos hecho un juramento de sangre y esas cosas, ¿no? O sea, ahí cada uno había entrado como hijo de su madre por lo que tenía, ¿no? Y tenía un poco que guiarse por su situación personal, ¿no? Tenía 2 años, pues tampoco era... No le vas a pedir a uno que sea motín y que se quede ahí en la cárcel por no sé qué tipo de causa, ¿no? Es estúpido, ¿no? Y mucha gente pues se fue apartando porque querían salir a la calle, lo que nos parece tal. Sí, pero bueno, se entiende bastante. Los malos de la película nos quedamos ahí con el dedo levantado y ahí abajo. Y ahí ya fue cuando nos machacaron, como diciendo, pero si eres unos inútiles, no ves que no vais a conseguir nada, que hemos ganado la partida, ¿no? Uh-huh. Y claro, las noticias que llegaban cuando venía algún chaval que venía de segundo grado o de un primer grado, que era también casi un lujo, ¿no? En comparación con el FIE, ¿no? Pues, oye, que no contábamos con apoyo, decíamos, oye, que vamos a hacer una iniciativa, tal, que necesitamos ahí los patios y tal, y los patios ya no estaban por la labor. Bueno, los patios estaban resocializando, ¿no? Con los reeducadores y todos estos, ¿no? Y así, bueno, y así poco a poco, en los años, nosotros fuimos ahí, estuvimos ahí al margen de la institución y del mundo, y de hecho venía mi familia a comunicarme, no la dejaron comunicar varios años. Me acuerdo que una vez vino mi madre a Sevilla cuando nos estaban torturando, que fue cuando el famoso proceso ese de la asunción, del tema del FIES en Sevilla, que luego había... Ah, sí, el famoso, el motín ese, sí. Cuando los carceleros que luego los habían sentado al Antonio Asunción y a algunos sí. más, había salido el tema de los fondos reservados y todo el tema, que habían pagado 20 millones de pesetas de fianza por las torturas, así como el director de la prisión de Sevilla y toda la banda que habían por allí. Y que bueno, sí, bueno, como sabes... Es que digo, porque hace poco es que, claro, estuvimos aquí... Hablando de la muerte hace poco de Asunción. ¡Ah, qué alegrón! Sí. Que murió hace unos meses y estuvimos recordando quién era, ¿no? Este socialista demócrata y tal. Y estuvimos hablando en concreto de las torturas en alguna de las cárceles a los presos, que pues eso, o sea, atados a somieres durante días, torturas tal cual, y que él, bueno, que decían que eso era lo que había que hacer y que después de eso fue cuando empezaron ya, claro, con el régimen FIE y estas cosas. Sí, lo fueron no, estuvimos hablando de él, ¿no? Porque murió y quisimos... De hecho, fue en el programa en el que estuvo tu madre y otra gente y hablamos de... Porque no sabían que había muerto, no sabía Pastora que había muerto. Le dimos una alegría. Sí, no, a mí también me dio una alegría, la verdad, porque... Bueno, ya decía, no sé qué, el poeta este, creo que Mario Benedetti, decía que un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo, ¿no? O sea... que se va muriendo así ya que no lo mata nadie, ¿no? Quiero decirte, porque lo que estamos reivindicando, incluso por reivindicar nuestra memoria histórica o lo que sea, nuestras ideas, lo que hemos vivido, nuestra tal, nos persiguen, ¿no? Y ellos pueden campanearse ahí de cómo han ejecutado a la gente, lo han metido en fosa, le dan paseillos, y esto no ha cambiado en la presunta democracia hasta el lacao este que le han metido. Porque, bueno, has empezado a hablar de las épocas del inicio de tu juventud allí, que eran épocas de efervescencia social, cuando en la calle había de todo, de hecho, bueno, había de todo, había la huelga de los estibadores en Puerto Barcelona, había... Los astilleros hasta... Había los Vulcano. Astilleros, estaba cuando pasó lo de Vitoria, de todos todo lo que pasó en... 76, o sea, que estaba, ahora ya está todo pacificado, entonces claro. Pasaban cosas. Hablamos también aquí, que nos acordamos de otra efeméride, de cómo fue el asesinato del compañero Agustín Rueda, y recordamos, que eso se acuerda poco la gente, pero recordamos que después de que asesinaran a Agustín Rueda, los grapos en acto solidario asesinaron al director general de prisiones. Bueno, ya ejecutaron. Ejecutaron, ¿verdad? He dicho asesinaron, perdón. Sí, lo ejecutaron, porque... vamos. En total, que claro, lo comentamos, pues son cosas que nos acuerdan, pero es verdad que antes se recibía, pero también se daba. O sea, claro. Había una batalla. Ahora mismo ya nadie da, ahora solo recibimos hostia por todos los sitios. Entonces, claro, cuando te pegan solo, también... Como que apetece menos meterse, apuntarte a la pandilla a la que todo el mundo da de hostias, ¿no? También es otra cosa que pasa y que explica cómo van las cosas. Pero bueno, vamos a continuar. Sí, sí que es así. El Asunción este, pues... salió bien librado porque al final murió como Franco de viejo, ¿no? En este país, ya te digo que los fascistas y todos estos personajes la han gozado, ¿no? Y yo solo tengo que ver, no hace falta que, como no soy sociólogo tampoco, no me hace falta que pille una muestra de la sociedad. Yo con ver mi familia me llega, ¿no? ¿Sabes? Entonces ver que mi familia, mi abuela que era comunista, todo rojo, republicano, de todo tipo de los colores, pero todos rojos, ¿no? Y ver a dónde estamos, dónde estábamos y dónde estamos y que no hemos avanzado nada, pues no me hace falta ver mucho más, ¿no? ¿Sabes? Aparte que me han quitado 30 años en la cárcel ahí por lo que les digo, que les ha picado siempre mucho, ¿no? Y bueno, estábamos con el tema de la Asunción, sí, que murió. Sí, estábamos con el tema del 84 al 89 y después en el 89 cuando volviste a entrar después de estos 4 meses y el grupo ese, pues eso, que ya las cosas habían cambiado, que ya os cogieron, os machacaron, os separaron, os dispersaron y dando vueltas por los módulos FIES de todo el país. Bueno, ahí iban saliendo gente, sí, es verdad, iban saliendo compañeros, mucha gente. Bueno, nosotros siempre la esperanza la teníamos en nuestros compañeros, evidentemente, ¿no? En esos años, en concreto, eso claro es algo absolutamente destructor, o sea, lo que es el aislamiento y esas presiones, hubo varios presos que se suicidaron. Y hubo presos, ¿cómo se llamaba Ibáñez, este hombre? que escribió una carta que era... Paco Ortiz. Sí, Paco Ortiz, perdón, Ibáñez. Paco Ortiz, sí, que le hemos leído aquí la carta en ocasiones, que es algo, vamos, es la hostia la carta era esa, ¿no? Un compañero extraordinario, y yo le quería un montón, y de hecho fue ya un poco la gota que colmó el vaso, cuando yo me fugué de Nanclares, precisamente, porque de aquella me estaban soltando el permiso, estaban empezando a experimentar, ¿no? Nos estaban soltando unos cuantos, querían soltar también a Santi Cobos, ¿no? Porque éramos gente que estábamos más allá de lo jurídico, más allá del bien y del mal, ¿no? Un limbo que no sabían ellos ni cómo sacarnos. Entonces se les ocurrió mandarme al País Vasco, que de aquella estaban soltando alguno que otro así de extranjis, ¿no? Porque estaba la Ruz Alonso y había un poco una cosa así de que iban soltando, iban cumpliendo los derechos, o sea, socialdemócratas, ¿no? Y bueno, allí me llevaron y fue cuando salí para afuera y me aproveché para marcharme, ¿no? Porque ya te digo, me sentía hasta mal, ¿no? O sea, yo me acuerdo que dentro de mí mismo, ¿no? Estaba yo gozando de esos privilegios, entre comillas, ¿no? Y estaba todo el rato pensando en mis compañeros que estaban ahí afuera, ¿no? Y digo, a ver si me sueltan de una puta vez para poder empezar ya a decir lo que está pasando por ahí. Pero claro, una vez que me estaban soltando, me venían a hacer una proposición más indecente aún, que era de convertirme en educador social allí en el País Vasco de Zumárraga, ¿no? O sea, pasó de ser uno de los Aníbal Letter españoles súper peligrosos come niños, a luego quererme ofrecer ser un educador de una cárcel de menores, ¿no? O sea, de estas cosas que tiene la vida. Y como que no, ¿no? Entonces, al final, entre unos juegos y otros, decían, bueno, pero... porque mi condena todavía no estaban todas refundidas y tal y cual, y estábamos jugando un poco con eso. Mm. Me decía, mira, tú... Con la amenaza, ¿no? Sí, de que eso podía prolongarse y tal y cual, y justo apareció la carta de Paco Ortiz, ¿no? Claro. Y dije, hasta aquí hemos llegado. No, es que la carta esa, que yo creo que se puede encontrar por ahí, la carta de Paco Ortiz en la hostia. Ahí ya, y además cuando le conoces y has estado con él tantos años, ¿me entiendes? Pues dije, no puedo estar aquí hablando de derechos humanos y estas chorradas cuando se están matando a mis compañeros, ¿entiendes? Entonces después de 20 años, pues me volví a hacer ahí el Durruti y otra vez a la montaña y venga. Y hasta que caí en Alemania. Bueno, lo que estuve fuera tampoco lo cuento porque no le interesa a nadie. Y estuve con los compañeros debatiendo, trabajando, traduciendo y, bueno, presentando textos de anarquistas en otros sitios que no conocían, y, en fin, haciendo un poco de rata de biblioteca y de traductor y de esas cosas. Y, bueno, y luego en el 2004 fue cuando caí allí un tiroteo que me querían meter preso los alemanes, dije como que no, y se montó una día a Bruce Willis, un poco escandaloso. En Aachen, ¿no? Era en Aachen, sí. En Aachen, ¿cómo se lee? Sí, es Aachen, porque la Che, mucha gente lo dice Aachen, ¿no? Pero es J en alemán, es Aachen, ¿no? Y bueno, que en español es Aquisgrán, que fue donde coronaron a Carlos V, emperador de Europa, España y todo este mundo. Uh-huh. Y, pero el tema, eso en concreto, para que lo entienda la gente, tú estabas en ese momento fugado, eras prófugo, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, me dieron los permisos y tal, luego aproveché uno de esos permisos para... Y no volviste a la cárcel. Claro, no volví. Entonces tú ya estabas en Buje Captura otra vez. Sí, claro. Y ahí fue cuando, después de no sé cuánto de un tiempo, tuviste, bueno, ese incidente que para intentar que no te... Sí. Defenderte de que no te cogieran y te volvieran a meter, pues al final pues te cogieron y acabaste en la cárcel en Alemania unos cuantos años. Sí, estuve 8 años y medio allí, sí. O sea, ¿en qué régimen allí? Pues aislamiento total, claro. También. Sí, porque allí además el trabajo, que es otro sistema, el trabajo en Alemania es obligatorio, ¿no? Y ya desde que entras para adentro, una vez que eres condenado, mientras es preventivo, te permiten pues cobrar, o sea, dejarte tu ropa de civil y todas esas cosas. Pero una vez que ellos te condenan, como ya eres un culpable, ¿no? Pues tienes que ponerte el birrito y todo eso, como era por la Inquisición, que te ponían el birrete ese, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces ya me negué en redondo. Dije, yo no me voy a poner uniforme ni voy a trabajar, ¿entiendes? Digo, ¿por qué no? Yo sé dónde vengo y sé dónde viene mi abuelo, que estuvo aquí en la cárcel, en la guerra civil, 8 años, o sea, en los campos de concentración, y sé dónde venís vosotros, ¿no? Y ya me empecé ahí a montar un poco el pollo allí en el juicio, que fue bastante divertido, que está también todas las sesiones por ahí grabadas, y hacer el juicio político, porque básicamente no había nada que hablar, o sea... Entonces, allí en Aachen, primero intentamos, pues queríamos poner todo encima de la mesa, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde vamos? Todas esas preguntas filosóficas que se plantea la peña, ¿no? Cuando... Además, allí en Alemania parecía que la situación lo permitía, porque iban de socialdemócratas y todo eso, ¿no? Y que le gustaban escuchar y todo eso, ¿no? Pero cuando salió tortura de FIES, torturas y tal, ¿no? Pues como que ese tema no les interesaba, ¿no? Entonces, cuando ya no les interesaba lo esencial de lo que a mí me marcó en mi vida, pues entonces hablar de la... Como decía yo soy darwiniano, ¿no? Si no vamos a las causas, no podemos saber los... ¿no? O sea, si no vamos a los orígenes, no podemos saber las causas, los efectos, ¿no? Y como no querían ir ahí, pues entonces ya me dediqué a juicio, a politizarlo. Y bueno, cada día hacíamos en cada sesión una cosa nueva. O un día, pues, bueno, iba desnudo todo el rato para provocarles porque me negaba a que me cacharan y me desnudaran como si fuera un streeties cada vez que salía, ¿no? Me quedaban unos carceleros, estrogeos enmascarados y tal, metrosexuales dopados. Y como que no, entonces dije que no voy a permitir que nadie me cache y que me humille de esta manera. Y entonces ya iba yo en cazocillos y ahí iban cazocillos todo el rato, ¿no? Y, ¿al juicio? Sí, claro. Y nada, y allí también les enseñaba cómo llevaban las cadenas y los pies, ponían los pies encima de la mesa, me comía allí mi torta y bueno, y, pero como son muy socialdemócratas, pues también me permitían, porque si no estaba allí la presencia de juicio, pues entonces... pero bueno, todo eso está muy documentado y está ahí bastante bien la historia esta, ¿no? Y bueno, y en Agen allí, pues claro, luego ya cuando me condenaron, pues querían que me pusiera el uniforme de preso, ¿no? Y aparte de preso terrorista, ¿no? O sea, que era uno azul con una raya amarilla que parecía una lagartija, ¿no? Entonces, salamandra de río, de estas. O sea, que te tener un uniforme según por lo que estés condenado. Sí, estaba el de los comunes y luego estaba el payo, lo de los terroristas. Los terroristas... Era como los triangulitos de los nazis, era herencia. Igualito, claro. Igualito. Por eso yo una de estas también, pues me había puesto aquí una pegatina que ponía Soy Salvaje, ¿no? Que era así de un licor alemán que se llama el Bild, bueno, una especie de licor alemán, ¿no? Y tenía una propaganda que se llamaba Jäger, el Meister Jäger ese, ¿no? Sí, famoso ese. Bild, no me acuerdo que ponía Soy un Salvaje, ¿no? Y así, y corté lo de la propaganda y me pegué esto aquí en la frente, ¿no? Y estuve todo juicio con el que Soy un Salvaje, ¿no? Es un poco llevar al ridículo cuando... Yo creo que la comedia a veces, cuando la gente se pone muy tensa, ¿me entiendes? Y realmente sabemos que es una farsa todo, ¿no? Pues no tiene sentido ponerse serio, ¿no? Cuando era más joven sí, porque me llevaban las hormonas, ¿no? Pero luego ya con la edad aprendes a que el humor les enfada mucho más, ¿no? ¿Sabes? El hablar más pausadamente, el reírte en su cara, ¿no? Pero sí. El humor negro que y les molesta, tenido, y ¿no? Le molesta mucho, además. Bastante más, ¿no? Claro, porque mucho no, más. No pueden tener las mismas respuestas que en otro caso, ¿no? O sea, digamos, ante el humor no pueden tener una respuesta tan violenta o justificada, ¿no? En este caso, que en otros casos, ¿no? También yo creo que hay que recordar que o sea, la hipocresía la hipocresía del sistema capitalista en general, pero más concretamente de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y de hecho habría que recordar el exterminio que hicieron con los presos de la RAF, que ya estamos hablando de finales de los 60, de los 70, donde estaban sometidos a unos regímenes carcelarios, por decirlo alguno, de represión blanca de esta, ¿no? Es decir, de sí, que la tortura blanca, que además, la sí. Tortura blanca, pero que era, vamos, que era también escalofriante, ¿no? O sea, y estamos hablando no de hace unos añitos, sino de hace 30 o casi 40 años, ¿no? Que acabaron con el exterminio de estos presos, provocando el suicidio de algunos incluso, vamos. Sí, sí, yo creo que lo que dice Gabriel es que, claro, como ellos van de socialdemócratas y de izquierdistas, pues tienen que permitir ciertas cosas frente a la galería, ¿no? Que luego por debajo son peores, porque es como aquí, quien ha pegado todas las hostias toda la vida aquí, más daño ha hecho, ha sido el Partido Socialista, no ha sido la derecha, ha sido el que ha metido la reconversión industrial y extranjería, la ley antiterrorista, el régimen FIES y todo lo malo, porque son ellos los que pueden, ¿no? Es como era Siriza en Grecia, para dar las hostias están los de izquierdas. De hecho, la socialdemocracia alemana, ¿no? O sea, la socialdemocracia alemana fue el que exportó su proyecto a todos los sociatas europeos. O sea, cuando el PSOE fue allí a pedir a la asociación Adenauer allí a Alemania, esa es la asociación Adenauer, es una de, o sea, una fuente de financiación de descabezamiento, o sea, de la radicalidad del Partido Socialista Europeo, si es que había alguna en el Partido Socialista Europeo en los años 70 o así, que fue los que eligieron a los españoles, a Felipito González y demás. Si queréis pasta de aquí, de Alemania, pues tenéis que renunciar al marxismo en el Congreso de los Limones o donde fuera aquello, ¿no? Y fueron allí, renunciaron al marxismo y todas esas cosas, ¿no? Y luego, porque sabían que iba a ser una opción política, porque España era socialista, era roja. Y por mucho dictadura que hubiera, iban a vencer los socialistas, como así fue, ¿no? Y de hecho se fueron preparando para descabezarlos, quitarlos teóricamente. Además se miraban, las imágenes son muy elocuentes. Yo creo que cualquiera que ve, por ejemplo, aquella época, cada dos por tres había una quincha de cualquier grupo, de lo que fuera, porque todas las expresiones, porque como no ha habido una transición, que yo llamo que ha habido una transacción de poderes, entonces cada expresión que pactó en ese rollo de Moncloa tenía una base radical que eso luego se transformó en una oposición armada que estaba dando caña en la calle. Uh-huh. En el caso del Partido Comunista Español salió el PCR y los Grapo, en el caso de los anarquistas había por ahí cuatro grupitos autónomos de apaches dando lo suyo, los autónomos lo suyo, los nacionalistas tenían sus corrientes armadas. Y esa era la situación política de la época, ¿no? Entonces los socialistas alemanes no nos van a dar clases a nosotros de nada, ¿no? Y menos de socialismo, ni de radicalidad, ni de nada. Uh-huh. Lo que sí que han sido unos fenómenos porque tenían el poder económico, tienen otra forma de hacer las cosas mucho más apartado, no son tan apasionados como nosotros, ¿no? Lo hacen todo con la cabeza muy fría. Y de hecho son los que mandan en Europa, ¿no? De hecho, si yo estoy en la calle, a veces lo digo así en sentido de humor, pero lo de la Merkel, ¿no? Digo, la Merkel me ha soltado, ¿no? Fue porque no cumplieron la OED, porque si llegase por las instituciones españolas yo seguiría en la puta cárcel, ¿sabes? Le dije, no vaya a cumplir vuestra propia ley pues, y soltar a este tío. Entonces, ya que llegamos aquí, quizás ya pues, nos cuentas el proceso final de tu estancia en prisión. De, bueno, lo que sí, o sea, nos hemos quedado en el juicio. En el... Claro. Pues... ¿En cuál de ellos? No, digo que nos hemos quedado en el juicio en Alemania que en el sí, tema bueno, de cachondearte de ellos. Sí, bueno, al final nos obviamente nos condenaron, sacaron allá... ¿A cuántos condenaron? Pues a mi hermana la condenaron por ser mi hermana, estar allí. Al otro chaval, al belga, también lo condenaron por Albert, por estar allí conmigo. O sea, básicamente los que hicimos toda la película fuimos nosotros y allí lo dijimos, ¿no? Que pues le condenaron a Albert a 3 años, creo, que cumpliría, pues no sé, 2 y pico. José y a José a mí nos metieron 13, porque a él le metieron un banco. Uh-huh. Y a mí me metieron nada más que pues eso, el pegarme de tiros allí, el rebelarme contra todos estos, ¿no? Que me querían meter preso. Y acabamos pues 13 y 14 años, no me acuerdo así exactamente. Bueno, que cumplimos lo mismo básicamente, que eran 8 años de condena, luego a las 3/4 partes te expulsan, te dan una pata en el culo y te dicen, ala, vete para tu tierra y por aquí no pases en 10 años, si no te metemos el resto de la condicional. Entonces te sacaron de allí... Te mandaron aquí directamente, claro, aquí a la cárcel, porque aquí tenías pendiente también. Aquí, claro, yo cuando llegué aquí... Directamente. Cuando llegué aquí, de cárcel a cárcel. Claro, nada más que llegué aquí, pues ya yo, claro, viendo lo que estaba pasando desde la distancia, ¿no? Decía, bueno, que sí, que mira, la gente cuando venían a ver allí, que sí, las, no sé qué, de las mareas de la indignación, que todo el mundo estaba en la calle, casi que estamos en una revolución aquí, ¿no? Digo, joder, pues bien, ¿no? Digo, ahora llego allí, digo, ya después de todo lo que he pasado por ahí, pues como que ya, ¿no? La ETA desactivada, esto están haciendo una revolución en la calle... Llego para allí y ya me dan un indulto, ¿no? Pero no. Llegué aquí la cosa estaba mucho peor, ¿sabes? O sea, nada más que llego me dicen que, bueno, que les habían llamado desde la institución carcelaria, que está ahí un colega nuestro que estuvo secuestrado ahí con el Pache Zamoro, que es el Ángel Juste Castillejos. Y este ya le mandó preguntar a sus esbirros que con qué intenciones venía. Yo le digo que las de siempre, ¿no? Conquistar mi libertad, ¿no? Y dije, eso sí, entre los 50 porque me estoy haciendo viejo y quiero salir, ¿no? Así que... y dijeron, bueno, que sí, que parecía que me iba en el 2015, que ahí estaba la liquidación de condena definitiva. Bueno, una liquidación de condena se supone que es definitiva. Uh-huh. Una liquidación de condena se dan a uno cuando ya tiene todas las condenas, o sea... Refundidas o no refundidas, o sea, tienes ahí una fecha de salida. Aquí sí. Tienes las condenas y esta es tu fecha de salida. Uh-huh. Y solamente debe haber una, ¿no? Sin embargo, yo tuve, pues, en los últimos meses 8 o 9 liquidaciones de condena distinta. Cada vez que pedía una, me daba una distinta y cada vez me iba más tarde. La primera era el 2015, ¿no? Bueno, contar que cada 3 meses me cambiaban de módulo y cada año más o menos de cárcel. O sea, esta vez fue, o sea... ¿Seguiste en FIES cuando llegaste a Alemania aquí? Sí, me metieron al FIES nada más llegar aquí. Uh-huh. Y eso que yo cuando me había pirado estaba en segundo grado y, uh-huh. En fin, me querían hacer educador, ¿no? O sea que, no sé, si luego el haber levantado el dedo ahí en plan... Bakunin desde el talego me hizo desmerecer los privilegios esos, pero me los quitaron. Y nada más llegar aquí, pues ya me metieron el FIES, no me podía meter el primer grado porque estaba en segundo grado, pero casi lo hubiera preferido porque así estaría, no tendría que estar peleando cada 2x3 por la mierda la celda, ¿no? Porque cada 2x3 me quería meter a la celda cuando es ilegal, pero bueno, legal y ilegal, ya es legal, como dicen los alemanes. O sea, lo que decirte que celda, no voy a compartir celda con nadie, porque no lo he compartido nunca y no iba a compartirlo. Fuera legal o fuera así o no fuera así. O sea, aislamiento, celda. En suma, que esta vez me han meneado bastante mucho más de cuando, y claro, no lo entendía, porque yo decía, joder, si tú me dices que hay unas condiciones subjetivas de alguna manera, de que pueda darle la vuelta a las cosas o... Pero si es que han dado una caña tan grande, tienen todo en todo su poder, ¿no? Que ya es pura perversión, ¿no? Entonces yo decía, pero ¿qué les pasa? Sí, es ensañamiento. Es ensañamiento, ¿no? Porque no hay ninguna condición ni objetiva ni subjetiva dentro de las cárceles que permita, o sea, que tolere este tipo de... Que justifica semejante nivel de represión, represivo, sino, no, o sea, que no responde a una dinámica de acción represión ni nada, claro, de eso. No, y luego te meten ahí después... Que ya está pacificada, desgraciadamente, claro, en las cárceles. Desgraciadamente, sí. Entonces, después de todo esto, que te vengan ahí, que si el 2015, que si el 2020, el 2023, el 2028, el 2032, digo... Ahí, ¿te iban diciendo eso? Sí, sí, tengo todos los autos. Que todo esto... El 2032, madre. Claro, te estoy diciendo que todo esto lo estamos documentando. Yo es que la parte... Yo cuando digo que soy anarquista lo soy de verdad, ¿no? O sea, no luego me voy ahí a cualquier cosa. O sea, la documentación toda legal esta se la dejo a los abogados porque sé que hay gente que le va a beneficiar. O sea, uh-huh. Yo sí lucho por esas cosas. Bueno, yo no, lucharán los abogados técnicamente, uh-huh. Esas cosas, ¿no? Es porque beneficiará a otras personas, ¿no? Que también están ahí porque estos incumplen directamente lo que es la legalidad. Porque en España no saben lo que es la legalidad. Y solamente cualquiera... entran a la cárcel, no a los módulos donde les tienen ahí a los bichos que dicen cuánto tienen que saltar, sino donde ellos uh-huh. quieran, ¿no? Y ven lo que hay dentro, ¿no? Que es brutal, ¿no? O sea, la inasistencia médica, la inasistencia de todos los sentidos, social, ¿no? Ves a la gente que los come la mierda ahí en el patio, o sea, lo único que te piden, lo único, digo, es que bajes la mirada, ¿no? Y cuando bajes la mirada ellos te dicen dónde tienes que andar y cómo tienes que andar. Antes la selección era natural. Te llevaban al patio, te daban una manta y una cuchara y decían, búscate la vida, chaval. Y dependía de ti. Ahora no, ahora ya de dentro ya te pillan los sociólogos, sociólogos de todo tipo, y van diciendo, pues mira, si vas a tener suerte, chaval, te vas a ir al módulo de respeto y bueno, ni te dejes provocar. Si no te mandamos, amenazan con mandarte a un módulo normal. Uh-huh. O sea, yo es que me pego, o sea, yo quiero ir a un módulo malo. ¿Sabes? No quiero ir a un módulo normal. Pues sé que los módulos malos hay la gente que se puede hablar. Claro, ¿sabes? Es que también sería un tema para largo, ¿no? De definir, claro, lo que es los módulos de respeto. Y lo que es un módulo conflictivo. Claro, pues, claro, luego es que ahora también hay módulos. Antes los módulos conflictivos sabíamos lo que eran. Los módulos conflictivos metían a los chavales que venían de primer grado, que les habían regalado el segundo grado, bueno, regalado, después de no sé cuántos años te lo daban el segundo grado. Y nos encontramos en segundo grado en el gueto, porque si era un gueto eran módulos gueto, era el módulo 3, eran los módulos, ahora van cambiando para que no quede ese tipo de seguimiento, ¿no? Van cambiando como van cambiando los nombres de las cosas, ¿no? Y claro, ahora es un turbo dispersión, ¿no? Ahora, o sea, es como una máquina lavadora, la dispersión ahora, imagínate que te tienen una cárcel donde no ves a nadie y te van mandando de módulo a módulo y cada cambio de módulo te supone pues un desarraigo total, o sea, vuelves a empezar de nuevo. Sí. Tienes que volver a conocer al colega que reparte la comida para que no te meta mierda, para no sé qué, hacerte colega del economato para que no te dé aguachirri y puedas tomar café como Dios manda y todas esas chorradas. O sea, sí, vamos, que no es que, sí, te condenen a estar en la cárcel, no, que ya es una condena bastante dura, sino que encima te joden, claro, todo lo que pueden en la vida, no. Impiden que tengas arraigo, que tengas amistades, te cambian de sitio, te dispersan, impiden el contacto con familia, que se tiene que desplazar y sí, todo, sí. O sea, es eso. De hecho, ensañamiento... Sí, sí, sí. No, iba a hablar. No, iba a decir que es eso y además las comunicaciones, todo, porque por ejemplo, yo soy FIES. Al ser FIES, solo puedo meter 10 personas en una lista. Esa lista solamente se hace 2 veces al año, en verano y en invierno. O sea, si yo voy metiendo una gente en la lista y luego me mandan a otra prisión al otro mes, todavía no tengo la puta lista acabada. O sea, que al final me ha costado meter 10 nombres en la lista, pues casi 2 años y pico de meneos. Porque no, es que no se ha tramitado, no ha dado tiempo, no ha llegado, no ha dado la documentación, este no es su padre, este no es su amigo, este no... Y tener que tirar de juez, de todo, o sea, y aún así, con todo el apoyo que yo tengo, que he tenido siempre, me han hecho lo que han querido a la vista de todo el mundo, pues imagínate lo que nos dan al pobre anónimo que no lo conoce ni, claro, Dios, y que no tiene apoyo, ¿no? Claro, no, yo lo único que quería puntualizar era con el tema de la dispersión, y que tú lo has subrayado precisamente, o sea, quien tiene algo de apoyo, quien tiene un movimiento político, social, bueno, aquí en el Estado español, que quizás sean solo los presos vascos y alguna individualidad o algún preso anarquista, pero es que el resto se las come dobladas porque no tiene precisamente ese apoyo y la distribución, es decir, la dispersión hoy en día está, pero, o sea, mucho más brutal y mucho más exagerada que los peores años que los años más fuertes, quiero decir, de la lucha armada de ETA, por ejemplo, ¿no? Y en el caso, o sea, por ejemplo, en el caso vasco, está habiendo gente, jóvenes, que por actos callejeros, actos de violencia callejera, que se producen, que aquí sería vandalismo en Madrid, que se producen todos los fines de semana, están a tropecientos kilómetros de su zona de residencia. Y también esto viene, porque ayer me hizo mucha gracia el caso, con todos estos presos VIPs que están entrando ahora, que si el Ignacio González este, que si el Ferrusola, que si el Belés había entrado, pues que solicitan todo Soto del Real. Claro, era como que solicitan y se lo dan, ¿sabes? Que era como el rollo, o sea, claro, la noticia se quedaba ahí, claro, no te hablaba, no te ponía el agravio comparativo de, lo de la dispersión del resto de presos y que todos estaban solicitando como Soto del Real porque era una cárcel nueva, las condiciones tal, y pum. Y claro que les daban ese destino. Eso es algo impensable para el preso común. El común de los presos. El común de los presos. Eso sí, bueno, es que yo ya tengo una cosa, es que antiguamente, en mi época, hubiera salido la ínfima parte de estos escándalos en la tele y aquí se monta la de la sí, sí. hostia. ¿No? No, aparte que ellos hubieran tenido otra condena dentro. No, es que hubiera no. sido una doble condena, no solo la condena al talego, sino que hubieran tenido seguramente dentro de las cárceles una vida sí, hombre, mucho más dificultosa el régimen que la FIES, que están llevando recuerdo, ahora. Te recuerdo que el FIES tiene varias... Hay varios FIES. Uno FIES para joder a compañeros como sí, Gabriel sí. y otro FIES para proteger claro, a todos estos cabronazos modelos, cuando entran claro, a policías. Modelos, pero es que esto ha ido pasando con el paso de los años. O sea, yo quiero decir, no sé qué fecha ponerle, pero hace 10 o hace 20 claro, años su vida en las cárceles muy, hubiera sido mucho más difícil. Muy claro la fecha. Cuando primero no estaban haciendo todo esto de forma alegal, o sea, ni siquiera sabían lo que existía. Gastaban bases circulares y lo estaban haciendo así, torturando, dándonos palizas, mandando de un lado para otro y tal. Cuando salió el juicio de Sevilla, estos mangantes, aunque la prensa del régimen sea lo mismo, tenían que decir algo. Porque, bueno, porque vieron a la gente allí torturada, ¿no? Sin más, no porque fueran también socialdemócratas, ¿no? Que nunca lo han sido. Ni la judicatura, ni la prensa del régimen, ni nada. Aquí todo ha estado, pues eso, estático bastante tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando salió toda esta movida y condenaron a estos por torturas, porque luego se habían metido algunas asociaciones de derechos humanos de Andalucía y alguna gente que había por ahí que hizo un buen trabajo en ese sentido, pues se llegó a la conclusión de que se torturó, de que todo eso, se inhabilitó del cargo a los carceleros, porque nunca mirarás un carcelero, ni siquiera los que mataron a Agustín Rueda, por decirte uno de tantos, que ha matado a tantos, de que un carcelero pague con cárcel. Nunca verás un carcelero que pague con cárcel. O sea, el régimen nunca castiga a sus lacayos y a sus siervos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, fue cuando se inventaron las categorías. Ya que tenían que vender FIES a las sociedades españolas, ¿cómo vendieron eso mediáticamente? No, oiga, señores, el FIES no es nada al margen de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Esto es un régimen solamente de seguimiento de presos terroristas, violadores, asesinos. Esos tres conceptos ya valen, porque la gente dice, ah, bueno, terroristas, asesinos, violadores. Claro, ya es, sí. Que les den por culo a todos, ¿no? Sin más. Sí, sí, sí. ¿No? Y así luego ya los Aníbal Letter españoles, tal, el silencio informativo que había en torno a nuestras personas, que no sabía mucha gente quiénes éramos, porque estábamos allí desde las tinieblas, allí intentando transmitirnos telepáticamente. Menos mal que algunos teníamos algunos colegas en la calle y más o menos se sacaban las cosas para afuera, ¿no? Pero básicamente ahí fue cuando inventaron ellos, en el juicio ese de Sevilla, dijeron, es que hay el FIES 1, FIES 2, FIES 3, FIES 4, FIES 5, raca. Y se sacaron ahí un rollo que la primera vez que lo vi dije, ¿pero esto qué es? Pues si no, sí, sí, no, de FIES hecho, 5 CD, control directo, sí, y no existía sí, ni 2, ni 3, ni 4, ni BU, ni BEN, ni nada. Es difícil comprenderlo, incluso hasta el día de hoy, en algunos informes de grupos cercanos a nosotros, ¿sabes? Es, y aún por encima, a veces a mí me recuerda como leer el Capital, ¿no? Que tienes que repasártelo, vaya. Pero si es que se ganó. Además, se ganó. En el 91, un paisano mío que murió ahora allí en León después de 30 y pico años de cárcel, uno de los que no conoce nadie, que le llamaban el Gorri, que estaba en el motín de Pontevedra, y murió allí de sida, abandonado y tirado, ¿no? Ahí en Mansilla de las Mulas. ¿En la cárcel? Sí, murió hace unos meses antes de yo salir. Gorri también estaba en APRE, era uno de los que estaba en APRE. Uh-huh. Y le habían dicho que lo iban a matar y murió, ¿no? ¿Y por qué te estaba haciendo ahora esto del... esta de mañana? Estamos hablando de los FIES, de los diferentes tipos. De los diferentes tipos y de lo difícil que es en comprender realmente a qué se refiere. Sí, bueno. Y murió ahora ahí en la cárcel de FIES después de un montón de años, ¿no? Y luego ahora, por ejemplo, el FIES se lo meten a cualquiera, un chavalito que estaba conmigo, por ejemplo, en Topas, un paisaniño que lo saqué de allí del tema de comer pastillas y tal, lo puse conmigo a hacer pesas y un poco tal, dije, anda, deja esa mierda, ven para acá, venga, pum, pum, pum. Estuvo 2 meses conmigo, lo vieron que estaba de puta madre, le metieron el FIES por pertenencia, por pertenencia a organización terrorista, porque como andaba conmigo... ¿Sabes? Y eso que yo nunca he sido condenado por pertenencia a organización terrorista, uh-huh. Aunque algunos jueces se obstinan en poner que he sido condenado por pertenencia a Five Free, no sé qué, allí. O sea, todo mentira. O sea, es que hasta miente los tíos, ¿no? Que es demasiado. Yo lo tengo en papel, por eso me hace mucha gracia, ¿no? ¿Sabes? Las mentiras oficiales de todo tipo, ¿no? Y le metieron el FIES, hoy en día le meten el FIES a cualquiera. Y eso es lo peor, lo más dramático de todo, que hoy en día le afecta el FIES a cualquiera. O sea, te meten para adentro y dicen, tú perteneces a un colectivo antirrepresivo de ideas comunistas o muy peligroso, anarquista, amigo de los terroristas más infames de la Tierra, y te meto el FIES de momento para ver con quién hablas y qué dices. Sí, bueno, si ha metido ferida a chavales como este que ha soltado hace poco, después que ha estado el Nahuel este, un chavalín de aquí de Madrid, que, ¿sabes? Que lo han tenido en preventivo en FIES. De todas maneras, también porque casi ya por cuestión de tiempo, a ver si podemos retomar el tema y por lo menos acabar esta primera parte. Vale. ¿No? Eso, pues acabando con tu trayectoria carcelaria, retomando el tema donde estábamos, que era tu regreso a las cárceles españolas. Y si puedes continuar. Sí, por bueno, ahí regresé para... aquí, ya te digo, aquí en este tiempo que regresé aquí fue cuando me di cuenta de, bueno, de lo infames que siguen siendo, ¿no? O sea, que después de tanto tiempo de habernos machacado, de habernos ejecutado a la mayoría de la gente combativa en la cárcel, de que la mayoría de las fuerzas revolucionarias se bajan los pantalones hasta las rodillas una vez que llegan al Parlamento y dejan pinchados allí a la esto y luego está todo el mundo en la cárcel, pues muy mal, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Como revolucionario, ver cómo todas las fuerzas progresivas se van a la mierda, ¿me entiendes? Y cómo van pagando, bajando la mirada por haber sido dignos, pues me parece brutal, ¿no? Y estos 3 años pues ha sido de pena. De ver ahí, bueno, y bueno, lo que sí uno hace es que uno, cuando siente la anarquía como una tensión y no como una cuestión cuantitativa de no hacer proselitismo, pues entonces allí donde estás vas haciendo tu tensión anarquista con los demás, vas haciendo tu proselitismo, como le quieras llamar, y ya está, y no me hago más coco porque se me hubiera suicidado. Vamos. Sí, no, nosotros hablamos en nuestro programa y la realidad es la que es. O sea, la realidad es una realidad de derrota, de rendición absoluta y que no apunta por ningún sitio a ningún tipo de salida digna ni de mejora, sino entonces, siempre para atrás. De eso hay que partir, para empezar de analizar objetivamente la realidad y de no hacerse películas. Es triste, es patético, pero es así. Entonces, lo primero es aceptarlo. Luego ya veremos, hacemos lo que podemos. Desde luego no es una cosa que te levante el ánimo, ¿sabes? Y te despiertes todos los días pegando salto de alegría. Pero bueno, está claro que la lucha de verdad siempre ha sido dura, ¿no? Y que es lo que hay. Entonces, estabas en la cárcel, estabas con esas fechas que te iban dando cada vez diferentes de cuando te iban a soltar y finalmente pues teníamos varias opciones abiertas. La de la refundición a los 30, esto, lo otro, que no me lo habían hecho bien, que estaba mal, que me tenían que aplicar la UED alemana, que eran 8 años y medio que me pegué en Alemania, que no me los querían contabilizar. No sé cuántas redenciones de la mierda de los estudios que estuve haciendo ahí, porque ahí fue el único sitio donde fui a la universidad, que fue la cárcel, ¿no? Y los estudios todos que hice de filosofía, antropología y todo esto, pues son redenciones que había ahí, que son 8 años, que no era moco de pavo, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, nos hemos dado cuenta porque, claro, o sea, aún continúo en la calle con estas movidas de infiltrados y cosas raras y que si venga, desde que he salido ya 2 o 3 operaciones, que si la escrita Mane siempre haciendo esta alarma social en contra de mi persona, pues que lo que me quiere decir a mí a nivel personal, o sea, esto no acabó para mí. Uh-huh. Lo que me quiere decir a mí que es muy bien. Porque cuando todas las ratas se mueven así es porque algún agujerito tiene el barco, ¿no? Entonces, que les preocupe después de 30 años, que me sigan ahí metiendo todas las películas, que para demonizar el movimiento a las personas anarquistas utilice mi nombre, pues oye, para mí también es un orgullo, ¿sabes? Porque quiere decir que les pica, les sigue picando que un cabrón como yo siga vivo, ¿no? Y aquí en la calle. Demostrándole además lo cabrones que son, que no cumplen sus leyes, porque si a mí una persona me dice, mira, estas leyes son las que hay para todos y tal, y tú eres un radical y tal, ¿no? Pues vale. Y luego, pero ellos mismos, se dice, bueno, la ley llega hasta aquí, pero solamente como nosotros lo sabemos los pelengues. Entonces, ¿sabes lo que te digo? Que me la repampinflas, ¿sabes? Si no me entras con sutileza de ningún tipo. Sois unos canallas, unos cobardes y unos aprovechados, ¿sabes? Si a mí no me engañáis, ¿no? Y por eso, seguir, sí, me han soltado, porque ya te digo que el director de la cárcel escondió mi libertad, el de Palencia, otro caco que anda por ahí en el cargo. Y, pero bueno, eso ya, con todas las muertes que tiene en su haber ahí, todo lo que pasa ahí en Palencia y demás, pues no me extraña, están blindados todos estos, ¿no? O sea, la muerte de los presos no vale una mierda, nunca hemos valido una mierda a los proletarios, ¿no? Es así. Y eso es lo que siguen haciendo por ahí, ¿no? Y después de varios jueces también, bueno, la parte técnico-legal de esas cosas las tienen denunciadas los abogados, estos colegas, allí a los derechos humanos de Europa y tal. Y ya está, ¿no? Yo por mi parte sigo con el activismo político, que es lo mío, ¿no? Y finalmente saliste, ¿no? Has comentado antes, un mes más tarde. ¿Cuándo fue, amor? El 9 de junio. 9 de junio. ¿Pero saliste por una normativa europea o cómo es sí, el la tema? OED, se llama OED. Es una cosa que no sé si no se ha aplicado aquí nunca. No, la OED es con lo que están reteniendo a, por ejemplo, 60 presos políticos vascos en la actualidad. Quiere decir una orden europea de detención y entrega. Entonces, cuando a uno te mandan, te pillan un país, tú, por ejemplo, eres un militante revolucionario, no miras frontera, ¿no? Tú vas por ahí haciendo lo tuyo, ¿no? Entonces, si te pillan, como en mi caso, en varios países que estás por ahí dando vueltas, pues tienes ahí, bueno, te pillan en Italia, pues te comes lo de Italia, luego te pasan a otro sitio. Pero bueno, según los humanistas estos, tiene que haber un tope, ¿no? O sea, de 30 años o algo así, ¿no? Bueno, pues 30 años ya vale, ¿no? Y eso vale para toda Europa. Entonces no puede ser que un tío que venga de pagar 20 años en Francia y los traigan para aquí por la misma historia, por su militancia, le metan otros 10, otros 20, otros 30, porque al final el tío se pega 100 años. Si ha, ha sido un poco itinerante, ¿no? Pues el hombre lo tiene muy mal, ¿sabes? O sea, si ha sido un poco más como las zanahorias, se ha quedado en el pueblo, pues tiene más suerte, ¿no? Y de hecho lo hemos visto cuando han soltado con esto de la OED al Santi Potros y al otro, ¿no? El que se quedó a la otra parte de los Pirineos se quedó en la calle firmando como corresponde según las leyes internacionales, y el que se quedó en esta parte de la Muga le metieron otros 20 años y venga para el trullo. O sea, la ley es de risa, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Ya con esta... Sí, que es la arbitrariedad más absoluta, vamos. Claro. Y tú eso, ahora estás en la calle, pero seguramente tendrás algún tipo de medidas que bueno, medidas que van como que tengas que ir a firmar, limitación... Es que yo he salido, a mí no me han dado nada, a mí me han soltado porque lo han mandado los alemanes, estos tanques se arañan precisamente por eso. Yo lo que tengo es un montón de espías detrás mío que me siguen, se esconden, pegan saltos, hacen cosas muy raras, tipo Portadelo y Filemón. Si quieres les puedes saludar porque también escuchan este programa. Yo siempre los saludo, ya saben que yo soy amigo de todos ellos. Claro, esto yo lo preguntaba. Siempre saludo. Esto yo lo preguntaba porque claro que es corriente que pase aquí con presos de condenados de con condenas de larga duración en el Estado español, ¿sabes? Que cuando salen, pues para que no te olvides de que sigues en relación con las instituciones penitenciarias o con lo que sea, pues eso, el detalle que tengas que ir a firmar. Bueno, tú tienes compañeros, hablar de antes, por ejemplo, Santi Cobos, o así, que, pues que van a llevar el talego toda su puñetera vida después de haber cumplido más de 20 años, ¿no? Es una medida como para eso. Ey, no te olvides de que tú estás en libertad, pero estás en una condena encubierta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues me alegro de que tu situación no sea lo mismo, que te lo tomes con humor, todos esos saltimbanquis que te van siguiendo por luego, ahí, ¿no? Luego, digo que luego, aparte, claro, es una sociedad que está totalmente infectada por miles de diferentes cuerpos de policía y secretas y tal, y como además, desgraciadamente, ya hay poca gente a la que seguir y poca gente que pueda ni siquiera parecer mínimamente peligrosa para el orden imperante, pues los pocos que hay, debéis tocar o debemos tocar a como 400 policías por cabeza, ¿no? Imagínate, después de la reconversión, ¿no? De estos, cuando han dejado las armas, la cantidad de personas que tienen ahí, que ahora han hecho udicos, es como si tuviera una cuadrilla de 12.000 obreros para construir una choza o algo así, claro, ¿sabes? En realidad. Personal tienen a mansalva, ¿no? Y aparte que no tiene ningún tipo de escrúpulo el sistema. De hecho, la última que me metieron ahí, que primero pensamos que era una pobre desgraciada. Eso te quería preguntar yo porque... Yo a ti te he conocido hoy, porque no te conocía, si quedan 5 minutos, bueno, no te he conocido personalmente hasta hoy, pero yo te he seguido siempre, o sea, he sabido tal que de hecho cuando te trincaron ahí en Agen casi me da algo, porque digo, joder, sabiendo tu trayectoria, los años que llevabas y lo que te metieron, solo de pensarlo, me leí tu libro, el de Diario y Diario de un Delincuente, en su día, y esas cosas y tal, y claro, hace no mucho, cuando miro no sé qué por internet, que me viene ahí de paso, que había habido en Galicia que sí... una detención es que estabas tú por ahí, digo, ya me pegué el susto, digo, no me jodas que otra vez le van a liar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntanos un... Bueno, pues así brevemente, pues fue una persona que se arrimó ahí a una charla, después de haber dado una charla, pues una compañera, pues esta compañera que había estado ahí en Galicia, que había estado en la cárcel, me contó una película, tal, tal. Lo que a mí me jodió de esta movida es que había compañeros allí que sabían quién era la tipa, no me advirtieron quién era esta tía que ya había metido a gente para adelante y demás. Vaya compañero, desde luego, porque con gente así no sé. Pero bueno, en fin, la cuestión es esa un poco. No hay fallo. Y que me rayé bastante con esa historia, ¿no? Y bueno, el caso es que yo, claro, luego con el tiempo, mira que la chavala tenía problemas de droga, le digo, oye, mira, yo estoy trabajando en la finca, de hecho, la mano, ya ves tú, de garrulo que tengo, de estar ahí haciendo huerta y cemento y. Y dije, pues mira, te pones allí en el monte tranquilo, ¿no? Yo sé que he perdido toda mi generación, todos mis amigos han muerto de esta mierda, o sea, sé perfectamente lo que hay, te quedas allí tranquilamente y tal. Y ahora, a medida que, porque ha sido secreto sumario, a medida que están desactivando, o sea, están soltando la información, pues me he dado cuenta de que la tía estaba trabajando para el CNI y que al final la Guardia Civil le cortó la operación al CNI porque nos querían infiltrar a esta tía. O sea, que al final entre ellos, como cada uno quiere ponerse la medallita. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Qué operación hubo allí? O sea, tú la dejaste allí... No, cuatro días, cinco días. No. La chavala vino allí a la finca y, estuvo ahí, tú quédate ahí tranquilamente. Yo y mi compañera estamos allí trabajando en nuestra historia, la finca, tal, tal. Ella no podía para nada, pues estás enganchado teóricamente, ¿no? Pues estás débil, ¿no? O sea, tú relájate, desayuno... Vamos, como si no estuviéramos. Aquí tienes campo, tienes todo y no pasa nada. Y luego a los cinco días así... teníamos que ir, no me acuerdo a qué historia, alguna charla, alguna movida, ¿no? Y bueno, ella se fue para su casa, al poco tiempo la pillan, porque esta estaba vendiendo armas y drogas y de todo por internet, o sea, mil anuncios, esas chorradas, porque como se creía que trabajaba con los espías, se creía que podía hacer de todo, ¿sabes? Una mente muy infantil, la verdad, las drogas y todo eso deja a la gente hecha polvo. Entonces la Guardia Civil, cuando vio que alguien estaba vendiendo armas por el internet, dijo, pero esto qué hostia es. Y cuando pinchan a la chavala esta y ven que está en contacto conmigo, pues dicen, buah, aquí ya hemos triunfado. No, ya se montaron allí el comando talibán que estaba entrenando la finca. O sea, brutal, ¿no? Tengo ahí a un madero un poco más para arriba de la finca y a otro alcalde del PP del pueblo, pues eso. O sea, quiero decir, una zona rural de Galicia rodeada de casitas, ¿no? Y en fin, y ya era ridículo. Fueron para allí, pues aparecieron 60 individuos de esto, de la Guardia Civil, con georradar, que pagaron 200.000 euros. Que eso, si me lo hubieran dado a mí para el centro de Agustín Rueda, estaría bastante bien, ¿sabes? En vez de habérselo gastado allí en hacer el tonto, ¿no? Y pues sí, hicieron allí, escanearon toda la finca, vieron que no había nada y nada, y se fueron todos frustrados y bueno, y hasta la metieron, pero la han soltado el viernes, que ya nos hemos enterado. Sí, porque era del CNE, claro, dice que estaba pagada. Claro. Yo sabía que iba a librar, o sea, una vez que lees las conversaciones decía, y además que decía, o me dais armas, o me dais vosotros un arma, o me llevo de las mías que tengo de sobra, alucina. Y eso lo sabía el CNI. Pues parece que nos quedan tres minutillos. Bueno, nos quedan tres minutillos para cortar. Y el bueno, programa. La película se irá moviendo poco a poco, ¿sabes? Porque es muy larga, ¿no? Aquí en un programa. Sí, ¿es el centro Agustín Rueda que has dicho? ¿Eso qué bueno, es? Sí. El centro Agustín Rueda, pues es lo que quiero montar allí, una biblioteca y un gimnasio, ¿no? Para recordar a Agustín Rueda, que fue asesinado el 14 de marzo, digo, el 14 de marzo, creo, del 78. Sí, estuvimos hace mes y poco, estuvimos hablando aquí de... Entonces, es para recordarles a estos fascistas que no matan a nuestros compañeros impunemente, que Agustín Rueda vive y aunque tardemos 10 años en levantar el castillo que tenemos allí, lo vamos a levantar, porque como no se han ocupado, que es de la familia pues me dejan allí vivir, que no tengo ni a mi nombre para que no me lo puedan ni quitar, para que lo sepan aquí los señores, no, pues que Agustín Rueda vive y las ideas anarquistas también. ¿Allí dónde? ¿En Galicia? Allí, pero en Galicia, Mos. Mos. Es allí, pues, detrás del aeropuerto de Vigo, y allí una zona rural, y que no saben lo que es el anarquismo, pero se lo sabrán con el tiempo. Pues no sé, compañeros, estamos acabando ya el programa de hoy. Sí, ¿cómo vamos? ¿Llevamos la hora o nos quedará poquito, no? Bueno, queda un minutillo. Un minuto. Así que ya lo que queráis decir. Sí, es el momento de despedirnos, pero. No hay canción. Nos emplazamos a una segunda parte. Bueno, veremos a ver. Pues de todas maneras, esperemos tener ocasión cuanto antes y si no más tarde en volver a poder conversar contigo. Vale. Desde luego, de una u otra manera. Porque, claro, en una hora que no da para nada. O sea, sí. Hay muchísimas cosas que hablar y es que, claro, que deben ser habladas y a nosotros, desde luego, nos interesa, nos gustaría. Claro, bueno, de todas maneras, antes de acabar, que tenemos un minuto, como siempre me cuelgo y me paso, pero por si no hacemos esa segunda parte, recordar que, bueno, aparte, Gabriel también estará este fin de semana, en el domingo, creo, en el Tattoo Circus, dando una charla también que la han titulado Trayectoria y perspectivas de la lucha anticarcelaria, a cargo de él y de un compañero italiano, ¿no? Puede ser, Di Bernardo. Perdone usted, de Elvira, ahora entiendo la. Elisa Di Bernardo. Y pues nada, emplazando, si queréis, en esta charla, que nos hubiera gustado más, aparte de su trayectoria, habré hablado del presente. Del precario presente de la lucha anticarcelaria, pero bueno, será en otra ocasión. Hablaremos, que hay más días que longanizar. Yo saludo a todos los presos que están en la cárcel y que siguen luchando por su dignidad. Muy bien. Que estamos aquí. Elvira, no sé, Elisa.